Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 9 de febrero. Mañana viernes se abre el programa de actos del Carnaval de Ubrique 2023 con la gala de presentación de las agrupaciones del Carnaval en el IES Maestro Francisco Fatou. Dará comienzo a las 9:30 de la noche y la podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique. En la gala se contará con la participación de las 3 agrupaciones oficiales de este año, 2 chirigotas y un cuarteto, a las que se les ha sumado la chirigota de la Plaza de la Verdura. El concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha explicado que aún quedan entradas a la venta en la Oficina Municipal de Turismo. Que cuando se pusieron a la venta parecía que iba a ir muy lenta, que iba a costar mucho trabajo llenarse, y bueno, ya quedarán en unas 50, 60 entradas, me imagino, que irán quedando, y la verdad que, por un lado, es una alegría de que se vea el teatro lleno, y por otro, pues lo que me decían algunas personas que he podido hablar con ellos, dicen, yo es que prefiero ya ver 3-4 agrupaciones antes que ver 10, se le hace muy pesado a la gente. Hay mucha gente que es verdad, un viernes tú comienzas a las 9:30 de la mañana, de la noche, y te coges allí las 3 o las 4 de la mañana después de una jornada laboral completa, pues puede tener su desgaste, y es verdad que a lo mejor hay gente esperando, diciendo, bueno, voy a ir esperando a cuando llegue el fin de semana para ir comprando las entradas, que va a haber, y bueno, yo creo que vamos a pasar una muy buena noche de carnaval, vamos a ver el nuevo repertorio de los 3 grupos y de uno de que no lo esperábamos, como los de la Plaza de la Verdura, que la verdad que también se han echado adelante, y es una alegría importante de que estén también en el Francisco Fatou, igual que a todas las callejeras, pues desde aquí se le brinda de que el Francisco Fatou está allí disponible para que puedan cantarnos su repertorio, que son 3 coplas, que son dos, las que ellos tengan preparadas, porque es verdad que las callejeras, las no oficiales, como se suele decir, lo preparan todo para la Sorizá, que es el día en el que le gusta yo cantar, acá contigo y demás, pero bueno, si hay 3 coplas que las tienen totalmente preparadas, pues que mejor que soltarnos ya el repertorio que tengan preparado y podamos disfrutar de ellas. Pero bueno, como te he dicho, las 3 oficiales, la chirigota de rebaje, la chirigota de anillado y el cuarteto, pues no nos van a dar el juego pertinente, y si encima después se le acompaña con los de la Plaza de la Verdura, pues muchísimo mejor. Creo que es lo que te he dicho, que vamos a pasar una noche muy muy buena. Me ha pasado, pues fue una alegría el cambio de que rompiéramos con la presentación oficial de los grupos ahí en el Fatou, así pueden ir con su tipo a todas las fiestas gastronómicas, y es verdad que fue un éxito. Los grupos pues lo proponen, y desde aquí les doy las gracias porque tengan esas propuestas, y además son ellos los que les gustan mantener las fiestas con esta viveza, y bueno, nosotros empezamos a trabajar sobre lo que ellos nos van proponiendo, y teníamos claro que teníamos que romper con esas fiestas, como es que nos canten el repertorio, nos presenten su tipo en la presentación oficial, y a raíz de ahí, pues todas las fiestas gastronómicas que no son pocas. Y como bien has dicho, todos tenemos que adaptarnos, cada vez pues le cuesta más trabajo a las agrupaciones el tener tantos días que ensayar para preparar el repertorio, no solo para el día de la Sorizá, sino las que les gustan cumplir la fiesta gastronómica, pues son 4 fines de semana. Hay mucha gente fuera trabajando, estudiando, gente que es verdad que no le gustan los compromisos tan largos, y bueno, estamos hablando de que las asociaciones, los colectivos, en el ámbito pues del carnaval, en el ámbito deportivo, la gente ya le cuesta más trabajo el compromiso. ¿Por qué? Porque la gente queremos vivir de otra manera. Después de la pandemia parece que la gente está más reacia a tener compromisos de decir, pues tengo que ir a ensayar el lunes, miércoles y viernes, y el sábado por la mañana también. La gente le gusta su libertad, tener su tiempo para ello. Y entonces, pues, comprometerse con tantos días es muy complicado, porque yo, es verdad que me acuerdo que desde una vez que pasaba la feria, desde octubre, hasta que era el Carnaval de Ubrique, que eran todos los días de la semana, casi todos los días, las agrupaciones fallando de noche. Ahora, gracias a Dios, pues la verdad que el horario del sector marroquinero pues va cambiando, mucho más apetecible, tiene casi toda la tarde libre. Pero bueno, el que todavía trabaja en un horario de 8 a 7 de la tarde, cuando llega a las 9 de la noche, lo único que tiene ganas es llegar a casa, descansar un poco y no tenerse que ir a las 9:30 a ensayar hasta las 11 de la noche y al día siguiente otra vez a volver a trabajar. El compromiso pues lo presta cada uno. Y como he dicho, se nota no solo en el carnaval, sino se nota en colectivos muchísimo, que ya no hay nadie que le guste tener responsabilidad de nada, y poco a poco pues tendremos que ir adaptando pues a lo que bien tú has dicho, a lo que la gente vaya demandando. La gente propone y le gusta más solamente salir ese día grande como es el día de la Sorizá, pues que la gente salga ese día, y tendremos que ir a los rincones del casco antiguo a escuchar esas agrupaciones Y bueno, como nos ha pasado este año, que ya alguna ilegal pues dice, venga, yo voy a coger y me voy a prestar y quiero cantar en mi repertorio en el Francisco Fató, igual que el año pasado, creo que también la Plaza de la Verdura cantó a partir de la Fisa Roná. Y la verdad que poco a poco pues habrá agrupaciones que se irán incorporando a toda la fiesta canción. De igual modo, este fin de semana comenzamos con la celebración de las fiestas gastronómicas, con las tradicionales citas de la tortilla y la jamoná. El concejal de fiestas ha agradecido la implicación de los colectivos vecinales. Sí, pues se aporta lo de todos los años. Lo que ellos ponen la mano de obra y nosotros le damos lo que es todo jamón o tortilla, con los platos pertinentes, el pan, todo lo que necesiten para poder desarrollar la propia fiesta gastronómica. Desde aquí sí es verdad que quería darle las gracias a los colectivos, en este caso a las asociaciones que se prestan con este trabajo, y más este año, sabiendo que son menos grupos, que van a poder tener menos repercusión económica para su propia asociación, porque al haber menos grupos es menos tiempo lo que se va a poder estar seguramente en cada asociación, pero bueno. Los grupos sí es verdad que decían que tenían claro que otros años pues cantaban a lo mejor cuatro coplas en cada sitio, este año sí que canta un poquito más para que se alargue, y es verdad que las asociaciones de vecinos pues también con ese dinero siguen haciendo su trabajo que realizan año tras año, que es las actividades que realizan cada asociación, y tenía que darle las gracias porque se prestan para todo, no han tenido ningún tipo de problema en la organización, y bueno, hay que desde el ayuntamiento pues hay que apoyarlo y seguir trabajando para que podamos disfrutar del carnaval en la calle, se genere dinero para la propia asociación y nos podamos tomar una cerveza viendo una buena copla con un sol como el que tenemos hoy. Pues a la 1:30 comenzaremos en la jamoná y a las 3 comenzaremos la tortilla. O sea, tal como vayan acabando en Antonio Vega, irán bajando para la zona del Algarrobal para probar las tortillas allí. Lo que es la fiesta en sí es lo que corresponde a la normativa en cada negocio. Nosotros la licencia que tenga cada negocio pues será para poderlo explotar. Pero bueno, las asociaciones, pues allí en el Algarrobal, la zona de la tortilla de la asociación, me imagino que cuando llegue las 7 o las 8 de la tarde ya estará aquello mucho más tranquilo. Habrá gente que se quiera seguir tomando allí una cerveza tranquilo, probando tortilla o un filetito o lo que tengan allí. Y habrá algunos pues, que se irán a lo mejor a la zona donde se encuentran los bares allí de dicha zona para poderse tomar una copa o lo que ellos crean conveniente. Y el horario, lo que te he dicho, el que marca la propia normativa. Nosotros ahí no cambiamos nada ni aumentamos nada porque creemos que también se merece el descanso pertinente de cada correspondiente barrio. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Brique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. En su intervención, Jorge Oliva se ha referido a la falta de suelo industrial que sufre nuestro municipio y que está ocasionando pérdidas de inversiones y de empleo. Para el portavoz de Ciudadanos, las soluciones se deben de plantear desde el equipo de gobierno al margen de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Desde prácticamente desde el principio, desde que nosotros entramos a la corporación, incluso en campaña, nosotros teníamos claro que en Ubrique faltaba suelo industrial. El actual equipo de gobierno, pues al principio de la legislatura, pues sacó el plan general, que se está dilatando, creo, en exceso, creo que en algunos casos por falta de previsión, porque hay que saber que hay partes que son de la red natura, que es verdad que se podían haber sacado antes del plan, porque esto está haciendo que se dilate. Y también el equipo de gobierno actual, que ya lleva 4 años de la anterior legislatura y 3 de ahora, pues creo que tiene bastante experiencia en el gobierno y sabe que ve cómo van los planes generales de ordenación urbana en otros municipios. Y si sabemos que el principal problema a corto plazo dentro de nuestro municipio es la falta de suelo industrial, también se pueden desarrollar planes parciales. Un plan parcial que ya se ha hecho en Ubrique con la zona de expansión de nuestro municipio, sin un plan general, pues si sabemos que falta suelo industrial, se puede desarrollar un plan parcial que estoy convencido que no hubiera tenido ningún problema con los ecologistas, porque ninguna reclamación he visto de la zona donde debería ir el plan de un nuevo polígono industrial. Por tanto, yo creo que creo que ha habido una especie de autocomplacencia en que ya tenemos el plan general y bueno, y si nosotros hemos hecho el trabajo, pues a ver qué pasa. Pero llevamos desde el principio de la legislatura con este plan aprobado a nivel municipal, que yo creo que toda la corporación, salvo algún partido que nos ha votado a favor de este plan, que no entiendo el motivo, queremos que salga y salga lo antes posible, pero también el equipo de gobierno tiene la responsabilidad de que no se vayan empresas de nuestro municipio. No voy a decir cuáles, pero bueno, muchas saben que algunas han tenido que ir a Prado Rey hace tiempo, y algunas se van a tener que trasladar alguna línea de producción a otro municipio porque en Ubrique no hay suelo industrial. Yo he escuchado algunas veces que sí hay, pero que es muy, que algunos propietarios los quieren vender muy caro. Esto es simple, esto es oferta y demanda. Si hay mucha demanda y hay poca oferta, el suelo industrial, el suelo terciario, el suelo para residencia, pues sube. Esto es así aquí en todos lados. Entonces lo que debe tener el equipo de gobierno actual, y por supuesto, porque ya mismo hay elecciones en futuro, no jugárselo todo, que si este plan se pueda dilatar, yo espero que no, y que se haya aprobado y se pueda desarrollar el suelo, y sobre todo para cualquier cosa futuro, pues las necesidades son las necesidades, y en Ubrique no tenemos suelo industrial y no podemos seguir perdiendo inversiones que al final van a redundar en el empleo en nuestro municipio y ser autocomplacientes. Yo soy muy exigente, y también en la medida de lo que pueda ser mi responsabilidad, pues también la asumo. A lo mejor tenía que haber sido un poco o bastante, o más exigente en decir vale, pero hay que buscar las soluciones hoy, no dentro de 2, 3, o este PGO que aprobamos en octubre, no me acuerdo si octubre o noviembre de 2019, y estamos todavía en febrero de 2023, 3 años y medio, y todavía no está la aprobación definitiva para que los que quieran invertir en nuestro municipio y crear empleo, pues lo puedan hacer. Y esto lo uno también a la otra cuestión que todos sabemos que falta, es la falta de aparcamiento, y es lo mismo. También el PGO, vamos a esperar al PGO para dar soluciones a la falta de aparcamiento, también falta de previsión o autocomplacencia. Hace, al principio, parecía que había posibilidad de poner un aparcamiento municipal en el Prado subterráneo, ¿vale? Y después, por cuestiones técnicas, pues después de varios años se ve que no es posible, ¿vale? Entendemos que puede ser así, pero bueno, es también una falta de previsión. Y yo hace varios meses, pues parece ser que el equipo de gobierno actual tiene un compromiso de compra del llano del Prado, pero un compromiso que entiendo que será verbal, porque si el compromiso de compra lo firmará el actual equipo de gobierno, y en mayo hay elecciones, no sabemos quién va a ser el que va a asumir este compromiso. Y sobre todo yo le he dicho al equipo de gobierno que me parece bien que necesitamos aparcamiento, y yo creo que eso se viene hablando, este compromiso, de septiembre, octubre. El tipo de interés de medio en el mes de septiembre-octubre, el Euribor estaba el 0%. Estamos hablando de que si en aquel momento se compra, el ayuntamiento hubiera pagado gastos financieros del 0,5%, como mucho el 1%, porque evidentemente el ayuntamiento no tiene recursos para pagar el importe de este, de en torno al 1 millón de euros que pueda costar este solar. Entonces al final tiene que recurrir a un préstamo. Si recurre a este préstamo en octubre, que yo estaba de acuerdo y hubiera votado evidentemente a favor de la compra, si tiene que ir a pleno, o bueno, yo en los otros partidos no sé lo que harán, pues mejor comprarlo cuando el tipo de interés está al 0,50, que ahora que está por encima del 3%, los gastos financieros, si lo compra a partir de ahora, van a ser triple. Bueno, hay que falta de previsión. Por otro lado, para el viernes 17 de febrero se ha previsto la celebración en Ubrique de una jornada técnica de educación para la sostenibilidad y el turismo rural, organizada en el marco del programa de participación y sensibilización ambiental del Parque Natural Sierra de Grazalema a través de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía. Tendrá lugar esta jornada en el Salón de Actos del IES Nuestra Señora de los Remedios, siendo la inscripción gratuita. El programa dará comienzo a las 9 de la mañana con una mesa redonda de ponencias sobre educación para la sostenibilidad y turismo rural, en la que van a participar desde el sector del deporte de aventuras el responsable de la empresa Vive Aventura, para hablar de turismo de naturaleza un técnico del Centro de Reserva Sierra de Grazalema, como representante de la oferta de turismo rural el responsable de Casa Ermita San Antonio, y desde el ámbito de la educación cultural la Asociación Cultural y Ambiental Camenae. Tras esta mesa redonda